but the rain will hide my crying, crying, crying. And you, don't you know my tears will burn the pillow? Set this place on fire, 'cause I'm tired of your lies. All I needed was a simple hello, but the traffic was things your way. I had to go astray. Oh, why was I such a fool? Now I see that the grass is greener. Is it too late for me to find my way home? How could I be so wrong? La capital de la música, amb peces que ens arriba des de temps enrere, que són records musicals d'un altre estil, com per exemple aquest de Lisa Lisa and the Cool Jam des del Roses and Romance, el seu quart volum, el I'll Create Out, una cançó que se'ns acostava des de l'any 1986. Més moderns són aquests ritmes que ens aportarà ara Lady Gaga, amb un remix d'una de les seves cançons, es diu Love Game, la sentim també a través de Musicòpolis, dels èxits de l'any 2009. Sentim-lo, aquí sona Lady Gaga. Lady Gaga amb Love Game i Seu amb La meva ombra. Estou no meu caminho. Tonight I'm Yours, Don't Hurt Me, aquesta nit soc teu, no em fereixis, és la cançó de Rod Stewart des de l'any 2006 que ens acompanyava. De fet, aquesta cançó era un tema que havia sortit originalment l'any 1979 i que el 2006 va ser redactat, va ser publicat en una trilogia de Rod Stewart. Anem a escoltar música de Miguel Bosé des del Velvetina, un àlbum que va publicar el 2005. Es deia Ella dijo no. El secreto del amante, lágrimas que de su pecho publicaron que en su corazón hay una tormenta de dolor, honda, antigua, oscura, cuyas raíces se hunden en el pozo de un hombre que aún nadie conoce, ni el que cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, quien obliga a tu alma en las tentaciones a hacer lo que a los demás puede que no guste, o aléjate del fuego ya. Cada enfermedad causa de algún tormento, si aún vives solo, porque la muerte es compasión, la muerte es caro. Siente aún pasión. Y entonces el río ordenó a dels compositors més apreciats de la música americana, del panorama de la música folk. Es tracta d'Alejandro Escovedo. Les seves cançons estan versionats per moltíssims artistes i el reconeixen com un dels capdavanters. Crooked Fame és la cançó que avui recordarem des del seu àlbum Por Vida, un tribut a les cançons d'Alejandro Escovedo. Així ens ha comentat aquest tema instrumental Alejandro Escovedo amb Crooked Fame i tanquem aquest segment del nostre espai de Musicopolis fent una volta per la música de Víctor Manuel. Digo amor i digo libertad. Silencio aquí en mi pecho, que me entrego todo entero como ciega crecerá. Hey, amor, no vuelvas tarde a casa, que la noche es más oscura en soledad. Hey, amor, reposa tu silencio aquí en mi pecho, que me entrego todo entero como soy. Digo amor y digo libertad, y las cosas que me empujan a vivir con los demás. Digo amor y nombro la amistad, canto al hijo y hasta olvido a los que aquí quiero olvidar. Hey, amor, desnudos somos uno y me sorprendes con tu cuerpo de cristal. Hey, amor, reposa tu silencio aquí en mi pecho, que me entrego todo entero como soy.